Radio Nauta. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Yumbay. Barrio Don Oriones, de la Manzana 33. Desde la Murga, acá. Estamos colaborando por el periodo de la feria, de la Manzana 27 y la 13. Radio Nautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. Tres manzanas, colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás cada camino. Claro, somos los chicos, hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radio Nautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Dimensión. Muy buenos días, y aquí estamos, son los Radionautas, transmitiendo desde Don Oriones, desde los estudios de la FM 94.7, FM Dimensión. Y bueno, aquí estamos para transitar juntos las próximas dos horas, como habitualmente lo hacemos los sábados, navegando por la historia y el tiempo. Queremos agradecer al director de la radio, Héctor González, que ha tenido la iniciativa de construir este punto de encuentro que es la FM Dimensión, para que nos encontremos los vecinos y vecinas para ejercer nuestro derecho a la comunicación. Y también agradecerle mucho a Gisela, que sería la primera dama de la radio, que siempre nos espera con todo el estudio ordenado para que podamos emitir desde aquí, desde los estudios de la 94.7. Sí, y nuestros saludos también a los radionautas del barrio, a aquellos que nos escuchan por internet en www.dimensionfm.com.ar, y les recordamos que las vías de comunicación son dos: el mail radionautas947@yahoo.com.ar o el teléfono acá de la radio, que es 4268-5296. Y bueno, les proponemos iniciar este nuevo sábado en esta edición de Radionauta escuchando al grupo Macaco. Va tanto a que si tú no le das café, a veces se te va el huerto con otro y tú vas a tener que darle al padre alando a Dios Pedrito, a que si tú no le das bien, la chatita te pone tierna con otro y tú vas a tener que beber el café. Y comenzamos a navegar por nuestra América bonita y vamos a comenzar por Centroamérica, en este caso Honduras, y vamos a estar escuchando una entrevista a Zelaya, el presidente, ¿no? Entrevista con el presidente Manuel Zelaya desde la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Señor presidente, queremos preguntar, ¿el acuerdo está muerto? Sí, el acuerdo tiene 12 puntos, pero tiene un propósito y un fin, el cual habíamos convenido con la secretaria Hillary Clinton y con el gobierno del presidente Obama, que era mi restitución. En este sentido, no es como lo ha expresado el señor Don Chano, y que el acuerdo se va a ir cumpliendo paso a paso, porque él ha olvidado el paso de mi restitución. No hemos firmado 12 acuerdos, firmamos un acuerdo de 12 puntos cuyo objetivo es la restitución, y esto no será precisamente porque se ha violado y se ha incumplido el acuerdo. La fecha de organizar el gobierno de unidad era para el 5 de noviembre. En este contexto, el 5 de noviembre el señor Micheletti quería organizar el gobierno de unidad excluyéndome a mí, por lo que declaramos muerto y terminado el acuerdo. ¿Cuál es su respuesta, señor presidente Zelaya, al hecho de que el señor Micheletti del régimen golpista ha dicho que va a formar un nuevo gobierno sin que usted participara? Bueno, él puede formar todos los gobiernos que quiera, si él tomó el poder por la fuerza, por las armas. Lo hizo el 28 de junio. Todos esos gobiernos son ilegales y son producto de un golpe de Estado. Y señor presidente, ¿qué es lo que usted percibe que debe hacer el presidente Obama y la secretaria Hillary Clinton? De acuerdo a las últimas declaraciones de funcionarios del presidente Obama, creo que él se ha debilitado frente a la dictadura, y el gobierno de Obama se ve flaqueando, se ve dando traspiés frente a la dictadura. El diálogo propuesto por la secretaria Clinton ha fortalecido a la dictadura y ha debilitado al gobierno de Obama, no así al pueblo hondureño ni a su servidor, que estamos resistiendo firmemente, pero el gobierno de Obama se ha debilitado frente a la dictadura. En los últimos 10 segundos, la última pregunta es, ¿qué es lo que traería usted de nuevo a negociar otra vez? No quiero ninguna negociación más después de 4 meses con el régimen golpista. Este caso queda en manos de la Organización de Estados Americanos para que cumpla la Carta Democrática. Bye. Facundo se para, dispuesto para bailar. Y piden los tocadores que le toquen Gracima. Del patio celestial llamaron a Karina, porque el resto es la bomba y batería con quien bailar. Del patio celestial llamaron a Karina, porque el resto es la bomba y batería con quien bailar. Matilde se presentaba con Don Jacinto al Omar. Piden los tocadores que cambie para cumbia. El pacto celestial llamaron a Karina, porque se tornó la bomba y no tenía con quien bailar. El pacto celestial llamaron a Karina, porque se tornó la bomba y no tenía con quien bailar. Se presentaba Caín y el bombero Andrés Laguer. Y le piden los barriles para tocar un buen bel. Continuamos navegando por nuestro continente indoamericano, por nuestra América bonita, y ahora queríamos recomendar un programa que se emite por Canal 7, que es el ciclo Presidentes de Latinoamérica, que va los días viernes a partir de las 23:30 horas, que es una ventana a América Latina a través de la intimidad de los actuales presidentes de Nicaragua, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina. Esa es la propuesta del programa que Canal Encuentro repetirá también los martes a las 22 horas. El ciclo se propone alcanzar una mirada más humana de los mandatarios. Por ejemplo, Lula cuenta que su sueño era comer, sobrevivir y no ser presidente. Y Evo Morales revela que la primera vez que durmió en una cama fue en la Argentina, cuando vino a trabajar en la zafra tucumana. y Chávez dice que entró al ejército para poder jugar al béisbol. A través de la historia de los presidentes se refleja la historia de América Latina. Son tipos que se parecen mucho a sus pueblos, comenta el senador Daniel Filmus, que es quien hace las entrevistas. Evo Morales cuenta, como decíamos anteriormente, que la primera vez que durmió en una cama, en un catre precisamente, fue en la Argentina cuando vino a trabajar en la zafra tucumana junto con su padre. Ya como presidente de Bolivia, lo apabulló la residencia oficial, se sintió solo en ese lugar magnífico y la primera noche de mandato optó por irse a su departamento de dos ambientes. Así que recomendamos esta nueva propuesta de Canal 7 y Canal Encuentro en el del bicentenario de la mayoría de los países de nuestra América bonita. Durante estos dos últimos viernes se pudo ver en las pantallas del canal público a Lula da Silva, presidente de Brasil. Así que ahora los invitamos a escuchar un poco de música de Brasil a través de un argentino como es Ramiro Mussotto. suas vozes falavam docemente de mulheres e de amor. Y bueno, seguimos aquí en Radionauta después de escuchar a Ramiro Musotto en este sábado 14 de noviembre del 2009, en un sábado nublado y con mosquitos. Así que ahora les proponemos hablar sobre dengue. Es imposible tener una población con buena salud en un planeta enfermo, señalaron en Barcelona profesionales de la salud de más de 120 países, quienes firmaron simbólicamente la receta para un planeta enfermo. La reunión de médicos, técnicos y enfermeros reclamó a los ministerios de salud que presionen para que en diciembre, en la reunión de Copenhague, surja un ambicioso acuerdo contra el cambio climático. Las principales enfermedades mortales, como el cólera, la malaria, el dengue y otras, son particularmente sensibles al cambio climático. Y bueno, y en nuestro país, en agosto, el equipo del Ministerio de Salud se puso en marcha para prevenir el dengue, con un plan en el que vienen trabajando hace 3 meses. El escenario del prebrote, por un lado, es decir, no hay virus, pero hay mosquitos, y también abarcando toda una etapa de educación, de comunicación y de movilización social. El Ministerio de Salud de la Nación también viajó a Bolivia para repasar acciones conjuntas contra el dengue con el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. Habiendo estado anteriormente también en Asunción, también el Ministerio de Salud argentino recibió el asesoramiento de expertos cubanos y brasileros. Y lo fundamental en este momento es lograr la eliminación de los criaderos de mosquitos. En realidad hay que luchar contra la larva emprolijando los lugares donde se cría el mosquito, que no son ni aguas servidas ni las crecidas del río, ya que la Aedes se cría en agua limpia y básicamente de lluvia. Y es un mosquito ligeramente cómodo, está en el domicilio, no vive en lugares donde tiene que competir en biodiversidad, no vive ni en acequias ni donde compite con el sapo o con los peces. Muchas personas piensan que la lucha contra el dengue se da con la fumigación, pero la verdad es que la fumigación solo sirve cuando ya hay enfermos, es decir, cuando hay virus y hay mosquitos. Se fumiga alrededor del paciente con el virus, lo que se llama un bloqueo de foco. Pero mientras no haya dengue no hay que fumigar. Aparte, de la fumigación dura solo 4 horas. Por último, lo que queremos destacar, que no es menos importante, es la función que llevan adelante los agentes sanitarios, que son vecinos y vecinas de los barrios, que han sido capacitados en salud y que llevan adelante el trabajo de aconsejar y de asistir a la comunidad. Se críen en tu casa, pero hacelo de la forma adecuada. Permitiles a los agentes sanitarios que te ayuden a combatirlo. Hoy tenemos que destruir las larvas del mosquito eliminando los lugares donde se crían, limpiando rejillas y desagües, tapando siempre los recipientes donde se junta agua para consumo y tirando o dando vuelta objetos que no usas y acumulan agua. Tapas, gomas de autos, botellas. También cambiando seguido el agua de bebederos de animales y de floreros. Sin mosquito no hay dengue. Es ahora el momento de actuar. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Llegó una red de cumbia, llegó una red de cumbia. Escuchábamos recién al grupo Doña María, este grupo que nació en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires con el tema Perdí las Abarcas. Y bueno, ahora les proponemos hacer un ejercicio de memoria histórica. Sí, el sábado pasado compartimos con ustedes una serie de testimonios en el primer día de juicio de la mega causa Campo de Mayo para juzgar a los responsables del mayor centro clandestino de detención y tortura de la Argentina, que fue Campo de Mayo. Recordamos a Cacho Scarpati, que es principal testigo en la causa. Y el próximo jueves se iniciará el juicio en la mega causa ESMA, donde se juzgará a medio centenar de exmarinos por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. Entre ellos estará en el banquillo de los acusados Alfredo Astiz, responsable de la desaparición y posterior muerte de las monjas francesas, de madres y familiares, y también de la joven danesa Dagmar Hagelin. Las abuelas de Plaza de Mayo han recuperado recientemente al nieto número 98, pero quedan cerca de 400 jóvenes a los que les falta restituir su identidad. Estas son las secuelas y la herencia del último genocidio. Y así poco a poco se va logrando el juicio y castigo para algunos de los autores de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Los genocidas que secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de luchadores populares hoy tienen que dar explicaciones desde el banquillo de los acusados. Es importante que todos estemos al tanto de la evolución de estos juicios, porque de acuerdo con lo que proclama la agrupación Hijos, los juzga un tribunal, pero los condenamos todos. Esto es muy importante, los juzga un tribunal, pero los condenamos todos. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vos. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, cielo de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Escuchábamos recién al tema Tierra de Luz, interpretado por la cantante mexicana Lila Downs y Mercedes Sosa. Y ahora vamos a compartir con ustedes un resumen de noticias semanal a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Informativo Farco. La presidenta Cristina Fernández pidió que se suspenda el acto en apoyo al gobierno convocado por la CGT para el 20 de noviembre y por el momento no se hará. En un acto en la Unión Ferroviaria, en el que estuvo junto a Hugo Moyano, la presidenta dijo que si se hacía, iba a ser utilizado por el diario Clarín para decir que se quiere imponer un modelo sindical. La mandataria dijo que ese multimedio se escuda en la libertad de prensa para ocultar la explotación de sus trabajadores y dijo también que no le interesan ni los trabajadores ni el pueblo. Todos sabemos que ese diario, a ese monopolio, no le interesan ni las organizaciones sindicales, ni los trabajadores, ni el pueblo. Todos saben que hace 10 años ese diario no permite que haya una comisión interna de los trabajadores de prensa, el sindicato que agrupa a los periodistas. Todos saben, el mismo gerente de relaciones laborales que echó a la delegación interna, la comisión interna de la fábrica Kraft, desatando un conflicto que finalmente pudimos reencauzar, pero el Ministerio de Trabajo es el mismo gerente de Relaciones Laborales que echó a la última comisión laboral que hace 10 años tuvo ese mismo diario, que no respeta ninguna libertad sindical y que no tiene ningún modelo sindical, y que se escuda además en la libertad de prensa para esconder lo que muchas veces es una explotación de sus propios trabajadores. Y nos vamos ahora a Formosa, porque allí el movimiento campesino volvió a pedir ayuda al gobierno provincial, fundamentalmente por la sequía que los afecta, pero también por la presión que sufren por parte de empresarios que quieren quitarles las tierras. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Gildo Infran todavía no llegó. Nos amplía Hugo Pan desde FM La Nueva, en la capital formoseña. Los representantes campesinos de los departamentos Ramalista, Matacos y Bermejo de la subregión Chaco Semiario de la provincia de Formosa se reunieron en la localidad de Ingeniero Juárez a debatir y tomar definiciones sobre el derecho a la tierra, problemática del agua, conservación del monte nativo y situación de la ganadería. En dicha reunión decidieron peticionar a las autoridades municipales, provinciales y nacionales el auxilio de los municipios para la provisión de agua con camiones cisternas para paliar la consecuencia de la grave sequía y a Casota al oeste y este formoseño. Solicitar al gobierno provincial y nacional el financiamiento de perforaciones y construcción de represas. La mediación de autoridades provinciales a fin de evitar los desalojos forzosos que padecen los dueños originarios de la tierra. Benigno López, presidente del MOCAFOR, nos decía. Por un lado está la cuestión de la tierra, que la mayor parte, alrededor de 3 millones de hectáreas en la provincia de Formosa, existe algún grado de conflicto entre los que quieren adueñarse la tierra y los antiguos poseedores, los campesinos dueños de la tierra, ¿no? Y por el otro lado, lo que venimos planteando desde hace un tiempo es el grave impacto de la terrible sequía que golpea todo lo que es el centro oeste de la provincia de Formosa, incluso el este, porque no está lloviendo en forma en ningún punto agrícola, y entonces estamos muy afligidos porque a los problemas ya históricos se suma el impacto de la sequía. En el oeste, la gran mortandad de la ganadería vacuna, incluso equino, en cabra, en oveja, en cerdos. Es terrible el impacto de la sequía en el centro oeste formoseño. Y después también hay pérdidas en lo que es la campaña agrícola de primicias. El juez federal Norberto Yarvide dijo que el balazo en la mano que recibió el cuñado de Mauricio Macri no fue casual. El juez informó al salir de su domicilio que Néstor Leonardo, casado con la hermana de Macri, le había advertido ayer que recibía amenazas luego de haber revelado que era víctima del espionaje macrista. En el día de ayer, el señor Daniel Leonardo estuvo en el juzgado dando cuenta de las amenazas de que venía siendo víctima. Y aportó incluso datos que hacen a la identificación de personas que estarían en condiciones de testimoniar sobre las amenazas que él dice habría sufrido. También lo hizo el abogado Conde, quien se refirió a que estaba siendo víctima de amenazas. Por su parte, Macri dijo esta mañana que fue un hecho más de la inseguridad. Me parece desproporcionado salir a asegurar, como he escuchado al jefe de gobierno, que el caso era un hecho de violencia común y silvestre, uno más. Tiene toda la gente que ser cauto y aguardar. Lo que dice el jefe de gobierno, yo soy el juez de la causa. Recordemos que por el espionaje que se investiga está preso como principal acusado el ex policía Ciro James, empleado del gobierno de Macri y a quien se le detectaron numerosos contactos telefónicos con el ex jefe de la policía porteña Jorge Fino Palacios, procesado por encubrir el atentado a la AMIA. Temprano y me pongo a trabajar con mi guitarra en la mano. Yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torrear la calle en la plazuela tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, como la fera a los perros. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Los pantalones sin bolsillo, pero los hilos no se amargan. La lana en el banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle que a mí me huele a goma fresca. Y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, pintar olores en la arena. Prima, veneno negro, yo tengo en la sangre. En mi brazo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en cabales. Me pongo la careta y me lanzo. A la calle. Luz en el cielo con capucero. Una avioneta rozando el escopo de tu existencia. La vida es un aprendizaje donde la última lección es la muerte.

Si fuman en sus casas, tiren después un poquito de desodorante. Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo. Una mente abierta al servicio de la comunidad. Un, dos, un, dos, tres, y... Estás escuchando Radio Nautas. Muy bien, como bien decía nuestro pequeño Radionautas Fermín, seguimos aquí en Radionautas, ya transitando la segunda hora del programa. Y en primer lugar queríamos enviarle un saludo a Carmen, que es mi suegra, para que a través de estos saludos se pueda ir mejorando de su salud. Así que bueno, seguimos, y ahora queríamos recordar que hace 108 años nacía Arturo Jaureche, Arturo Martín Jaureche, que nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901 y falleció en Buenos Aires el 25 de mayo, de puro patriota, de 1974. Su vida fue un permanente aprendizaje, una intensa búsqueda de verdades, un continuo cuestionamiento de las fábulas y conceptos instalados en la sociedad argentina por la clase dominante. Ejercitó sin vacilar las armas de la crítica, aunque, cuando llegado el caso, también supo empuñar la crítica de las armas. En ese periplo de incesante lucha pasó desde una juventud conservadora en su pueblo natal a una posición revolucionaria antiimperialistas en sus altos años. Como él acostumbraba a señalar, al revés de tantos políticos, yo subí al caballo por la derecha y termino bajándolo por la izquierda. Largamente podría hablarse de esa incesante pelea de don Arturo para mejorar, como él señalaba, el destino de los paisanos. Podría recordarse su militancia irigoyenista, participando en las insurrecciones del 30 contra el gobierno fraudulento de Justo, la participación en la fundación de Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, ya por el año 1935, la década de plena militancia antiimperialista con la bandera de Somos una Argentina colonial y queremos ser una Argentina libre, hasta la disolución del forjismo allá por el año 1945. En los años 30, cuando era preciso desnudar la dependencia que iba a desarrollar o que estaba desarrollando el Imperio Británico en nuestro país, él fue el gran divulgador, a través de consignas, afiches, cuadernos y actos callejeros, del pensamiento crítico de Raúl Scalabrine Ortiz, a quien él juzgó su maestro porque lo condujo del antiimperialismo abstracto, antiyanqui por entonces, al antiimperialismo concreto, al explicar el funcionamiento de la expoliación británica. Y vino el 17 de octubre de 1945 y ahí don Arturo se sumó al movimiento popular surgido, ese movimiento nacional de peronista. Fue funcionario de gobierno, estuvo a cargo del Banco Provincia de Buenos Aires. Y ahora queríamos rescatar algunas frases de Arturo Jaureche porque ellas tienen una plena vigencia. Él decía, por ejemplo, asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero. Esto lo manifestaba en el libro El Plan Prebisch, Retorno al Coloniaje. Este fue escrito en 1955, cuando se produce lo que se conoce como la Revolución Libertadora, que en realidad fue la Revolución Fusiladora, donde apenas asumida la dictadura se alinea al Fondo Monetario Internacional. Otra de las frases dice: la juventud tiene su lucha,

el único medio de comunicación en las arenas del Sahara, un canto a la tierra, a la conciencia de un pueblo oprimido y a la lucha por la libertad. Bereberes originarios de Argelia y Libia, los Tuareg emigraron al Sahara durante la conquista árabe, cambiando su cultura agrícola y sedentaria por el nomadismo que el desierto les impuso. No tardaron, sin embargo, en hacerse los reyes del lugar, convirtiéndose en dueños y señores del desierto más grande del mundo, controlando las rutas comerciales que conectaban el Atlántico con el Mediterráneo. A finales del siglo XIX, el colonialismo francés entra en escena. Los Tuareg se rebelan contra esta nueva autoridad que viene a acotar su libertad, a trazar fronteras en las dunas del desierto y a centralizar un poder que ellos no reconocen. Pero la lucha es inútil y, como siempre, la artillería de la legión extranjera vence sobre las espadas del desierto. Los franceses instalan en la zona a principios del siglo XX y traen con ellos nuevos medios de transporte que dejan inservibles las caravanas de camellos, traen nuevas costumbres y pobreza para los que pretenden mantener sus viejas formas de vida. Así, los habitantes nómadas del desierto se ven obligados a ir a vivir en las afueras de las grandes ciudades. Este proceso se agudiza más aún con la descolonización y los procesos de independencia de finales de los años 50. Al principio se habló de crear una nación autónoma del Sahara, pero finalmente el territorio de los Tuareg fue parcelado entre los distintos países de nueva creación: Malí, Níger, Argelia, Libia, Mauritania y Chad. Las nuevas fronteras supusieron el colapso final de sus ancestrales formas de vida. Y en las décadas del 60 y 70, los Tuareg se rebelaron ante el poder dictatorial y sufrieron reiteradas masacres. La crisis económica llevó a la desocupación a las nuevas generaciones de Tuareg nacidos en las ciudades argelinas y nigerianas. Es allí, en los barrios más pobres de Argelia, donde este grupo se conoce y comienzan a improvisar música con guitarras hechas con latas y tanzas. Los miembros de Tinariwen lucharon por la autonomía de su país y desde entonces las leyendas sobre sus acciones revolucionarias corren por toda la región. Son la conciencia de un pueblo convertida en música y poesía bereber. Ídolos de las nuevas juventudes, del movimiento desocupado que creció en los arrabales de las ciudades, lejos del desierto, marginados y carentes de todo, desarropados culturalmente y abandonados a su suerte en un conflicto que en los primeros 90 alcanzó niveles de exterminio, tales que se llegó a hablar de genocidio. Tinariwen continúa su revolución musical en un festival anual que se celebra en pleno desierto, cada primera luna llena de enero y desde el año 2001. A él acuden bandas y músicos de todo el mundo para celebrar los encuentros milenarios de los Tuareg, su cultura, su música y la paz entre los pueblos. Y ahora los invitamos a escuchar un tema de su cuarto disco titulado Amam Iman, que significa el agua es vida. Y de esta manera podemos disfrutar así de la música tradicional del pueblo Tuareg, tocada con guitarras eléctricas. Let's get to me, on the evening. puedo querer ni me dicen ver. No puedo creer que hasta mi llegada traigo cosas las que se Ayer se estuvo realizando en la Escuela 75 una muestra en la cual los chicos tuvieron la oportunidad de mostrar a toda la comunidad los videos que estuvieron filmando en el marco del taller de herramientas de comunicación popular, así que vamos a escuchar las voces de los chicos. Nosotras somos... Yo soy Flores. Yo Daniela. Yo Jessica. Y somos de tercero A y venimos a... Nosotras representamos el caso de una chica que la golpea a su marido y no se animaba a hacer la denuncia. Y tienen sus amigas que la hacen que se anime a... Su amiga que hace que se anime a hacer la denuncia y ella no se anima, pero finalmente la hace. Queremos decir que no tenga miedo, porque a muchas chicas les puede pasar eso, más señoras grandes también, porque hay señoras mayores que durante años largos se bancaron que los maridos las golpeen y todo eso, pero que no se que se animen, porque puede cambiar la vida, puede cambiar su forma de vida y que no se pueda arruinarla, no sé, no... Que viva mejor. La vergüenza también afecta mucho, la humillación que tiene también a que esa señora sea golpeada, chica, mujer, que la humillación que tiene hacia los demás. El barrio de antes, el barrio de antes, de las épocas lejos. Por la cara, ¿no? En las escuelas de antes no era muy chiquita, no usaban cuadernos, se utilizan el tiempo de antes. En un salón solo estaba primero, segundo, tercero, adulto, la calle era de barro, calle tierra, calle de tierra, todo de barro. Y los aljibes. Dibujé el río, la casa de barro y un árbol. Hice algunos árboles, un río y unas casas. Una casa de tierra. Y también estoy poniendo los nombres. Y tiene la casa de piedra, de ladrillos, de todo. Yo estaba haciendo un caballo, un árbol, estaba haciendo una ventana. Yo estaba haciendo un río con una chica de una ropa. Y una casa de barro también. Yo hice una iglesia, un árbol. Yo hice un departamento. Yo hice una iglesia y un departamento y la iglesia. Yo hice un auto y otra casa y un colectivo. Yo estaba haciendo un colegio, una casa con una la con calle. Ya son la hizo. en el edificio. Dibujando mi casa, mi mamá, mis hermanos y mis sobrinas. Estoy dibujando mi abuela y yo. Bueno, dibujo mi casa y la casa de mi vecino. Dibujando mi auto. Y un semáforo. Y la casa. Y un edificio. Y una iglesia. Y una iglesia. Y una yo hice un departamento con un semáforo. Yo hice un departamento y ahora quiero hacer una casa. Yo hice un auto de la escuela y soy Lianuda. Yo también hice. Yo hice un sol, una iglesia y dos árboles. Yo hice una casa y una calle. Escuela, un árbol y un auto. Saludos para los maestros. Saludos para todos los chicos. Saludos para todos. Me puse a contarle una historia de dos criaturas que aparecían en sus sueños. Una era dueña del mar, sabía secretos profundos azules. Su casa era grande, vestida de algas, busca gaviotas para enamorarlas. Espantaba todas sus maldades allá en la pradera con mil mariposas que al caer la noche serían estrellas. Todo el universo se despierta para ti. Nuevas ilusiones que florecen en el tiempo de los cuentos. Cuando en la mañana se me espuma la ilusión, recuerda que el día trae la noche y un cometa para subir. Martín, no llores, juega, salta, canta tu canción. Se miran, se tocan, un beso en la boca me vas a pedir. Sigues la huella de las cosas bellas, puerta que encuentras la puedes abrir. Había una vez una vaca y una foca que se vieron un sueño de un niño pequeño. Me trajeron alegrías y al llegar la luz del día, una sonrisa en sus ojos se dibujaría. Martín, no. Salta, canta tu canción. Continuamos aquí en Radio Nauta, navegando por la historia y el tiempo, y vamos a compartir con ustedes el segundo bloque de noticias nacionales a cargo de Farco. Informativo Farco. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí el gobierno del empresario Mauricio Macri debió disolver finalmente la unidad de control del espacio público, esta patota que perseguía, amenazaba y agredía a personas que pasaban la noche en la calle. Pero las denuncias siguen su curso en la justicia y el área deberá readecuarse. Nos amplía Hernán González desde Frecuencia Cero. Alicia Pierini, defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Picardo, acordaron el cambio de funciones para la controvertida unidad de control de espacio público. Recordamos que esta unidad había sido denunciada por el maltrato que proporcionaban a indigentes, como así también durante los desalojos que realizaba siempre en horas de la madrugada. Alicia Pierini habló con Frecuencia Cero del acuerdo logrado y de la importancia del mismo. Pero había ya una decisión previa, madurada por parte del ministro en relación con que las funciones en calle de la USEP no podían seguir ocupándose de las personas en situación de calle, sino que tenían que ocuparse de otra cosa, que no generara tanto malestar por la violencia, más allá de que niegan que haya habido violencia, pero nosotros sostenemos que sí que la hubo. Así que en realidad creo que este grupo de patovicas perdió el control. Entonces de alguna manera el único punto de acuerdo total fue, de lo que ya está denunciado, nosotros hemos puesto todo en el sistema judicial. Según trascendió, a las 26 personas que conformaban la USEP se le dará nuevas misiones y funciones dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mientras que la contención a indigentes la absorbería el Ministerio de Desarrollo Social. En Tucumán fueron procesados dos de los tres acusados de matar a un integrante de una comunidad diaguita. El juez Alfonso Sottoli dictó la prisión preventiva para el empresario Darío Amin y para el ex policía Luis Niño Gómez, ambos acusados de asesinar al integrante de la comunidad chuchagasta, Javier Chocobar. En ese episodio, ocurrido el 12 de octubre, Amin y dos ex policías con antecedentes delictivos intentaron desalojar por la fuerza a la comunidad. El policía Gómez era compañero de andanzas del represor suicidado Mario Malevo Ferreira. La medida del juez no alcanzó a Jorge Valdivieso, el otro policía acusado. La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen del monotributo y a la emergencia económica. Los dos proyectos, impulsados por el gobierno, fueron aprobados por amplia mayoría y pasarán ahora al Senado para su sanción definitiva. El nuevo monotributo tendrá aumentos importantes para los aportantes de menor facturación. La categoría mínima pasará de 114,75 pesos a 219 pesos por mes, aunque también se amplía el monto de facturación de 1.000 a 2.000 pesos por mes, esto último por pedido de algunos bloques opositores. El proyecto también eleva a 300.000 pesos el monto para poder ser monotributista en algunos casos. Nos vamos ahora a Bahía Blanca, porque allí también hay preocupación por la falta de agua y otra vez, como en Córdoba, se acusa a los usuarios domiciliarios por el mal uso del recurso y no a las grandes empresas que utilizan grandes cantidades de agua potable. Nos amplía Astor Vitali desde FM de la Calle. Creciente preocupación ciudadana por la escasez de agua. El jueves pasado, vecinos de la ciudad, organizados a través del servicio Facebook, generaron una movilización con respecto a la prestación del servicio de agua. La empresa prestataria, APSA, sin embargo, optó por hacer públicas declaraciones que imputan la responsabilidad de la crisis hídrica local en el supuesto mal uso individual del recurso. No quiero sugar todo seu leite. Nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que respeite o meu louco querer. Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. Deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar, e sigamos juntos. Ó, neguinha, deixa eu gostar de você, pra lá do meu coração. Não me diga nunca. Combina com meu jeito. Nós dois fomos feitos muito pra nós dois. Não valem dramáticos efeitos, mas o que está depois? Não vamos forçar nossos defeitos, travar sobre efeito as unhas do rancor. Lutemos mais só pelo direito ao nosso estranho amor. Oh, maninha, deixe o ciúme chegar, deixe o ciúme passar e sigamos juntos. Oh, neguinha, deixa eu gostar de você, pra lá no meu coração. Não me diga nunca não. Mi nombre es Verónica Paza y vengo desde la comunidad aborigen El Churcal del pueblo Colla, departamento Tilcara y provincia de Jujuy. Como pueblo de Cuellas tenemos este uranio ahí en el pueblo, o sea, en los cerros nuestros, y ahora dicen que quieren abrir una mina y también estamos en contra, no queremos y estamos, digamos, luchando para resistir, digamos, estamos resistiendo. Y recién acabamos de escuchar el relato de Verónica de la comunidad del Charcal de Jujuy, que compartía la preocupación por la llegada de la minería en los cerros de su zona. Y sobre este tema nos llega un comunicado de prensa de vecinos autoconvocados de Tilcara contra la minería contaminante. Mientras desde el gobierno provincial dicen la población debe concientizarse y piden racionalizar el uso de agua, se siguen otorgando permisos para cateo, exploración y explotación de minerales de primera y segunda categoría a cielo abierto sin control posible. La megaminería es una actividad productiva que consume enormes cantidades de agua. Los emprendimientos mineros que se llevan a cabo actualmente en nuestro país y también en nuestra provincia, como Mina Pirquitas y Aguilar Mina Esperanza, son de gran envergadura. La mayoría de ellos a cielo abierto y constituyen la llamada mega minería. En la actualidad ya casi no quedan minas donde encontrar los minerales en forma de vetas. Hoy en día se encuentran dispersos en las rocas de los cerros, por eso la minería se realiza a cielo abierto, dinamitando cerros enteros, pulverizando la roca y luego separando. Ya no se hacen galerías o socavones. La minería moderna a cielo abierto trabaja explotando cerros, dejando cráteres de varios kilómetros de anchos en lo que podrían caber pueblos enteros. Parte de la roca dinamitada se tritura y se junta en pilas que se riegan con millones de litros de agua mezclada con varias toneladas de sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico. Con este método logran separar el mineral de la roca. A este proceso se le llama lixiviación. Y resulta que ahora las ciudades y los pueblos somos los responsables del mal uso del agua, mientras que se autoriza a las mineras a utilizar más de 3 millones de litros de agua por día. Otra vez los agricultores y los ganaderos deben sufrir la falta de agua, mientras estos grandes emprendimientos utilizan y contaminan todo lo que quieren. El agua debe priorizarse para consumo humano y la producción de alimentos de nuestro pueblo. La minería a gran escala consume cantidades enormes de agua, lo cual implica la utilización irracional de un recurso escaso en las zonas desérticas y semidesérticas de la provincia, lo que traerá aparejado grandes daños a la agricultura y ganadería menor de esas zonas. Los vecinos autoconvocados de Tilcara queremos advertir sobre los graves impactos ambientales y sociales aparejados por los descomunales consumos mineros en una región árida o desértica como lo es La Puna y La Quebrada, donde el agua dulce es escasa y no puede recuperarse. El agotamiento de fuentes asociadas a las minas a cielo abierto inevitablemente reduce el nivel local y regional del agua. La desviación de estas aguas, de las que dependen fundamentalmente las poblaciones y la fauna de la región, son la causa de una verdadera competencia con otros sectores de la sociedad. El agua no es una mercancía para comerciar, es un derecho humano y de todos los seres vivos.

Muy bien, bueno, ya vamos terminando nuestro programa de hoy, ¿eh? Muy felices como siempre de poder ejercer este derecho a la comunicación que nos permite esta FM 94.100 FM Dimensión. Y en esta edición hemos recorrido territorios y temáticas muy diversas. Esta fue nuestra emisión número 36 y enviamos nuestros reconocimientos a los radionautas de nuestro barrio Don Orione y de otros barrios más alejados, como los vecinos de Jujuy, con quienes estamos experimentando otras formas de participación. Además, agradecemos a todos su aporte al compartir con nosotros música, proponer temas y aportar sus opiniones. Nuestro reconocimiento también a los compañeros y compañeras que comparten la programación de esta Radio Dimensión. Y así vamos terminando esta, la edición número 36 de Radionautas. La despedida de hoy va a estar a cargo de Manu Chao. Así que nuestros deseos de que tengan un buen fin de semana y nos encontraremos nuevamente el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana aquí en Radionautas.